es que es una continuidad de lo que estuvimos diciendo, una continuidad algo más ampliada con el fin de que vayamos entrando de lleno dentro de lo que es el proceso de la manifestación de la mónada o espíritu puro. Vosotros sabéis que ayer decíamos que la mónada es emanada directamente del plano de Adi o del logo solar y que no es creada sino que es emanada, por lo tanto hace parte del logos. La propia mónada de cada uno de nosotros, que es espíritu puro, hace parte del logos, que es Dios, Brahman o el absoluto, como queráis llamarle. Se le llama Brahman, se le llama el absoluto y se le llama también Dios. El nombre que le queráis dar es el nombre que se ajusta a la realidad de la divinidad. Y que la mónada, durante todo su proceso, desciende, hace un peregrinar por todos los mundos para despertar, decíamos ayer, el poder inherente de Dios que está en estado latente. Tiene poder, decíamos, de Dios. El poder divino, la mónada tiene el poder divino de Dios en estado latente. Y para despertar, tiene que descender hacia los planos inferiores. Decíamos que en el interior existe la semilla de amor, de sabiduría y de inteligencia activa de Dios en la mónada. Pero está en estado latente y eso tiene que despertar. Tiene que despertar en el hombre. Y para despertarlo tiene que ponerlo en contacto, como nosotros cuando ponemos una semilla en contacto con la materia, con el plano físico, con la tierra, pues la semilla se abre y da su fruto. El fruto es un árbol. Un árbol con todo el poder inherente que trae consigo para dar vida y fruto a todos los demás. El árbol lo que hace es crecer y dar su fruto. Dar su fruto sin pedir nunca nada a nadie. Por lo tanto, es un ejemplo que el ser humano tiene que tomar del reino vegetal. Dar sin esperar nunca nada a cambio. Dar amor, no dar cosas, sino dar amor, dar comprensión, dar entendimiento, dar consejo, dar ayuda, en fin, dar todas estas cosas que no cuestan dinero tampoco, sino que es darse hacia todos los demás, bajo un punto de vista altruista completamente. Las mónadas desde el sexto subplano, el sexto, porque tiene siete planos, la mónada 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es cuando aparece el ser humano y es un plano de la naturaleza y hay siete planos. Siete planos que tiene a su vez siete subplanos. Lo veremos en otro dibujo para que lo podáis ver más claro. Tenía que ir al revés. Aquí, en ese dibujo. Hay los siete grandes planos, como podéis observar. Adi, Anupadaka, que es el plano de la mónada. Este es nuestro plano en lo que aparecemos. Porque Adi, que es Dios, es la divinidad en el hombre, emerge de aquí la propia mónada. Y asistimos que hay ahí, el físico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los siete grandes planos. Y que cada uno de estos grandes planos tiene siete subdivisiones. El más elevado de todos ellos es el atómico, como se puede leer aquí, el atómico. Estos subplanos tienen también un nombre que se repite en cada uno de estos grandes planos, que es el sólido, el líquido, el gaseoso, el etérico, superetérico, subatómico y atómico. Atómico es el más elevado y cuando el hombre alcanza la realización espiritual, alcanza ese estado superior de atómico que le permite entrar en contacto. A ver, no. ¿Es tan sensible este aparato? Que le permite entrar en contacto con los otros planos atómicos con los otros planos atómicos de todos los grandes planos de la naturaleza, sin tener que pasar ni por el sólido, ni por el líquido, ni el gaseoso, ni el etérico, subetérico, subatómico, y pasamos de un atómico al otro. Eso es una gran facilidad para el estudiante, mejor estudiante, para aquel que ha alcanzado la iluminación y puede pasar, incluso se dice que podría pasar de un universo a otro universo, pasando a través del átomo atómico, aquí, a través de otros universos. Entonces, cuando nosotros de alguna manera aparecemos en el mundo monádico, en el mundo anupadaka, entonces la mónada lo que hace es lanzar unos átomos permanentes, se dice. Unos átomos que tienen que realizar la función de registrar todo cuanto en cada uno de estos grandes planos se está realizando. Y así entonces ocurre que las diferentes jerarquías evolutivas que habitan en esos planos progresan como fruto de una evolución anterior, como fruto de una evolución anterior, y esos átomos de las mónadas a través de, dijéramos, de estos preátomos reinos, de estos reinos preminerales, así como a través de lo que decimos el reino mineral, del vegetal y del reino animal, hasta alcanzar el reino humano. Es decir, que la conciencia real de la propia mónada, además de extraer el conocimiento mediante los átomos permanentes, permite que este átomo permanente transmita a la conciencia de la propia mónada la esencia de lo que está registrando. Ese largo proceso, porque es un proceso larguísimo, hasta llegar al ser humano, está dividida en estos seis planos que hemos mencionado aquí, cada uno de los cuales, como es natural, se requieren millones de años para alcanzar el conocimiento y la sabiduría que encierra cada uno de estos planos. No solamente de esos planos, sino también de los subplanos, a través de los cuales la conciencia va despertando gradualmente, no de golpe y porrazo, sino que la conciencia va despertando gradualmente. El ser humano, en este aspecto del desarrollo espiritual, no tiene nada que ver. Lo que se desarrolla espiritualmente es la conciencia. El ser humano es un vehículo mediante el cual la conciencia espiritual se manifiesta. El ser humano es una forma más o menos perfecta que la vida utiliza. Y cuando digo la vida, la mónada. Vida, mónada, espíritu, es todo lo mismo. Entonces el ser humano, que pensamos que es tan importante, lo es, porque evidentemente es un vehículo a través del cual podemos progresar hasta alcanzar la conciencia real de lo que es divino en el hombre. Porque hay algo en nuestro interior que es divino. Pensad que se nos dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. La naturaleza son todos los aspectos de los cuatro elementos de la misma naturaleza. Entonces, si es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, pues esta perfección que la naturaleza nos ofrece la hemos de poner a disposición y al servicio del Dios divino y del Dios superior. De ese reino, del reino mineral, que ayer hablábamos, a través del reino mineral, dice, las mónadas continúan adquiriendo experiencia. La tienen en el reino mineral, decíamos, con dos movimientos, el de contracción y dilatación, pero siguen adquiriendo experiencia mediante sus átomos permanentes. Los átomos permanentes constantemente están vibrando a través de distintos minerales, como es natural, que animan las diferentes formas o clases minerales. Hay diferentes clases de minerales, las que mayor vibración tienen, pues son los minerales ricos, como puede ser el oro, la plata, el platino. Estos son minerales que han realizado su transformación total, alquímicamente, a través de las energías. El oro, por ejemplo, tiene una mayor vibración que cualquier otro mineral. Aunque nos dice también, y es interesante decirlo, que con el oro se hacen muchísimas cosas, joyas, anillos, pendientes y de todo. A cada una de estas cosas le ponemos un nombre, el collar un nombre, los pendientes un nombre, y cada cosa tiene un nombre, pero es que en realidad todas estas cosas son de oro. El fondo es que son de oro. Y las etiquetas de las formas y objetos que nosotros le ponemos no son nada más que individualizaciones del oro que el hombre ha provocado. Después de haberse manifestado durante toda una cadena el átomo permanente en el reino mineral, pasa directamente al reino vegetal en la siguiente cadena, donde progresan con mayor rapidez entre especies y subespecies vegetales a consecuencia de la mayor variedad de influencias a que están sujetas. Aquí vemos que en el reino vegetal hay infinidad de formas distintas, desde el gran árbol a la pequeña hierba. Por lo tanto, hay infinidad de arbustos y de hierbas completamente distintas que, de alguna manera, ayudan el despertar del átomo permanente. En este reino vegetal, el estado de conciencia de la propia mónada, porque quien está obteniendo las experiencias de los átomos permanentes es la propia mónada, a través de lo que llamamos la esencia monádica. Dice, esta conciencia que se obtiene es similar al de sueño con ensueños, no el sueño sin ensueños, sino al sueño con ensueños. No es muy claro como cuando nosotros pasamos de la conciencia vigílica a la conciencia de sueños con ensueños, en el mundo onírico, en el mundo astral. Cuando dejamos el cuerpo y pasamos al mundo astral y soñamos, los sueños no tienen una cosa que los regule. Pasamos de una cosa a la otra, todo es completamente caótico en el sueño. A esto se llama sueños con ensueños. Es un estado de conciencia. Por lo tanto, el estado de conciencia de estos átomos permanentes es un estado de conciencia de sueño con ensueños. Y también cuando se reciben diversas influencias a través de los miembros del grupo, se desarrollan las mónadas que integran lo que se llama el alma grupal. Porque hay un alma grupal, monádica, que encierra en su interior infinidad de átomos permanentes, de triadas inferiores, si queréis decirle. La triada inferior es la que entra en contacto con los mundos inferiores. Y en el alma grupal hay infinidad de triadas inferiores, de átomo físico, el átomo astral y el átomo o unidad mental. De eso está lleno. Y ocurre una cosa que es muy interesante, en el reino animal, y es que en las experiencias que ocurren en el reino animal, el átomo permanente dentro que las está experimentando a través de la forma animal se va especializando en una línea determinada. Y como en el reino animal hay distintas formas animales, entonces se va especializando en el sentido que unos experimentan el instinto de una forma y otros experimentan el instinto de otra forma. Y ocurre que el alma grupal agrupa en un lado los que sienten de una manera y en el otro lado los que sienten de otra manera. Y entonces el alma grupal lo que hace es dividirse. Exactamente como hace la célula. La célula llega un momento en que se convierte en dos. Las dos se convierten en cuatro, las cuatro en ocho, y así sucesivamente se va dividiendo y subdividiendo. Y van disminuyendo entonces los átomos permanentes que están evolucionando en esta alma grupal, que va disminuyendo la cantidad de triadas inferiores. Un poco complicado, pero vosotros sois inteligentes y lo entenderéis perfectamente. Si en un alma grupal hay 100 triadas inferiores y se divide, entonces en dos tendremos 50 en uno y 50 en el otro. Si estas se dividen en cuatro, tendremos 25 en uno, 25 en el otro, 25 en el otro y 25 en el otro, porque se van dividiendo y subdividiendo. Y cada vez hay menos triadas inferiores dentro del alma grupal. Hasta el punto que a medida que se va dividiendo y subdividiendo, llega un momento en que dentro del alma grupal solo existe una unidad de triada inferior. Entonces sería esto, por ejemplo, una unidad de triada inferior, esto sería el alma grupal, y entonces en el interior solamente habría una triada inferior, que esta sería la unidad mental, este sería el átomo astral y este sería el átomo físico de la triada, de la personalidad. Y es curioso porque entonces esta alma grupal y el contenido de la triada inferior que ha pasado por el reino mineral, por el reino vegetal y por el reino animal, está preparada para entrar en el reino humano. Hasta incluso se puede decir que, aún sin haber entrado en el reino humano, si es, por ejemplo, un perro, bueno, yo dibujo un perro así con una cola. No sé cómo lo podéis dibujar, mejor seguramente que yo, no con tanta nariz, pero bueno. Entonces, este animal, cuando solamente hay una triada inferior, es posible que ya sea que tenga la categoría del humano, pero aún con forma animal. Y en su próxima entrada será ya directamente en el reino mineral. Morirá físicamente, su cuerpo desaparecerá y la experiencia adquirida a través de este cuerpo entrará nuevamente y enriquecerá cada uno de estos tres átomos. Los va a enriquecer. Porque en cada encarnación, cuando muere la forma, enriquece todo el contenido del alma grupal. Esto desde el principio, cuando está perfectamente efervescente de triadas inferiores, ahí en el alma grupal. La va enriqueciendo. Cada forma descarga su experiencia. Y al descargar su experiencia en el alma grupal, todas las entidades triadas inferiores que están dentro del alma grupal se benefician de la experiencia de este animal o de esta planta que ha podido realizar. Así que nada se pierde en cuanto a experiencia que se tengan. tanto en el buen sentido como en el sentido negativo. En sentido negativo, en los animales no existe karma, porque realmente aún no hay una mente. Es una mente instintiva, pero no es una mente todavía inteligente como la del ser humano. En algunas especies de larga vida en el reino vegetal, comienza a manifestarse ya lo que podríamos decir principio de personalidad. No sé si lo habréis notado en alguna ocasión, cuando os acercáis pues a un árbol longevo, por ejemplo, que os transmite alguna cosa, ¿no? Y mucha gente va y lo abraza. Aún sin abrazar, el árbol te está transmitiendo, porque hay un principio de personalidad. El árbol tiene una personalidad. Le ponemos una etiqueta y le damos también un nombre, pero es que el árbol tiene una vibración. Por lo tanto, una personalidad se está ya manifestando a través del árbol. Claro que son árboles de varios centenares de años. Las repeticiones y estas repeticiones y condiciones similares ejercen sus propios efectos cada vez más concretos. Por ejemplo, las estaciones, porque claro, la vida vegetal tiene sus experiencias, no como el ser humano, pero también hace partícipe de las experiencias que le ocurren al ser humano, como las estaciones que vienen de año tras año, y el contacto del viento también lo tiene, el del sol, el de la lluvia, la elevación de la savia, todas estas cosas la planta las experimenta. También decimos que la savia es la sangre de la tierra, es la que pulsa el movimiento y crecimiento de la vida. Todas estas influencias con su proceso rítmico despiertan vibraciones. ¿Vibraciones dónde y a quién? Vibraciones al átomo permanente o al átomo siguiente. Y todas estas vibraciones que despiertan al átomo simiente o permanente, a la muerte de la forma vegetal, revierte en beneficio de la totalidad de las formas que están dentro del alma grupal. Por lo tanto, todo lo que uno hace, la totalidad se beneficia. Y este vago despertar que obtiene dentro del alma grupal es el preludio de lo que más tarde será la memoria y la conciencia. O sea que aquí asistimos a un despertar de la memoria, de la conciencia y de la personalidad. Porque todo árbol, no las hierbas, sino todo árbol longevo de cientos de años, adquiere una personalidad. Y a través de ese contacto con el viento, con el fuego, con el sol, con la lluvia, con la tierra, esto les produce el despertar de conciencia y también de placer, de disgusto y de dolor. Hecho que al parecer se ha comprobado científicamente. Cuando tú te acercas a una planta para cuidarla, cuando uno se acerca a una planta para cuidarla, el aura de la planta se extiende y se armoniza con tu aura, porque hay un sentimiento, se despierta ya un sentimiento, sobre todo las plantas que están en contacto con el ser humano, que el ser humano las cuida porque la flor es hermosa, las cuida y la flor le da pues su aroma, su olor, su belleza. Se lo da todo también sin pedir nada. Y dice que el aura entonces se armoniza con la nuestra. Si en lugar de acercarnos para regarlas, cuidarlas y besarlas o olerlas, que es lo que hacemos los seres humanos, nos acercamos con una tijera para cortar, dice que el aura, científicamente está comprobado, el aura de la planta se recoge en sí mismo para protegerse. Ya no se armoniza con la del ser humano, sino para protegerse. O sea, explico esto, que esto está en los libros, Lo explico para que veáis que realmente en los otros reinos también hay conciencia. No una conciencia como la del ser humano, pero hay un despertar de esa conciencia y también tiene la sensación del placer, del disgusto y del dolor. De este modo, por repetidas encarnaciones en las plantas, evolucionan lo que se llaman las almas grupales, porque cada una de estas entidades, si hay muchas, se van encarnando todas, no una sola, sino todas se van encarnando, y cuando se recogen dentro del alma grupal, descargan toda su experiencia, y eso beneficia a la totalidad de las almas, de las triadas interiores, hasta que llegan a estar en situación de dar un siguiente paso. La vida de la mónada que se está manifestando en el reino vegetal, cuando ya ha obtenido todos estos resultados, está preparada para dar el siguiente paso de la evolución. Y el siguiente paso de la evolución la coloca dentro del reino animal. Va pasando de un reino a otro. Ya también en este reino, como he dicho antes, se desarrolla lentamente en los cuerpos físicos y también en los cuerpos astrales. Se va desarrollando una personalidad ya que está determinada en el animal. En el animal sí que ya tiene una personalidad determinada. Cuando vosotros veis un caballo, cuando veis un elefante, cuando veis un perro, ya veis que hay una personalidad. No hay un ser humano, pero sí que hay una personalidad. Una personalidad quiere decir máscara, pero que está ocultando dentro a algo que es divino. Porque la palabra personalidad quiere decir máscara. Nuestra personalidad, después de todo, que la cuidamos y le tenemos tanto cariño, no es más que una máscara. Más o menos bonita, pero es una máscara. Porque tras la máscara hay el ser real. El ser real está escondido tras la máscara, que es la personalidad. Entonces el alma grupal anima a un número de formas animales de la misma especie o subespecie que están dentro de lo que es el alma grupal, y al recibir una gran variedad de vibraciones, como quiera, que éstas se van repitiendo constantemente a través de las formas que van encarnando y que se van experimentando, y que cuando mueren vuelven a descargar dentro del alma grupal toda su experiencia, está compartida esta experiencia por todos los individuos con facultad de movimiento, y la diferenciación es muchísimo más rápida que en el reino vegetal. En el reino vegetal la diferenciación es más lenta, pero en el reino animal la diferenciación es muchísimo más rápida. Y también se nos dice que a la muerte de este animal, de un individuo animal, las experiencias acumuladas en la memoria, alojada ya en el pequeño cerebro del animal, se vierte nuevamente en el alma grupal. O sea que no se pierde nada, todo se aprovecha. Y todo se aprovecha para que cuando la conciencia monádica entre en el reino humano, tenga la más riqueza experiencia obtenida del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal. Y todo esto repercute después en el reino humano. Hay un diagrama que es muy hermoso cuando se habla de la individualización de animal a ser humano. La individualización quiere decir que se aprovecha todo lo que queda del animal. No está ahí, no lo tenemos, pero vamos a ver. Aquí tenemos un animal, el que sea, dos ojos, una nariz y una boca y un cuerpo, una cola y unas patas. Este es el animal y esto es el alma grupal. Pero esta alma grupal es mental, es una aura grupal mental, porque la astral ya se fundió dentro del reino vegetal y la física ya se fundió dentro del reino mineral. Por lo tanto, tenemos ahora en este momento una sola aura grupal, que es la del mental, de la triada, del átomo permanente mental. Y entonces ocurre una cosa que es muy importante. Tendríamos que haber hecho todo el dibujo entero, pero bueno, es para otra conferencia. Digamos, aquí tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, esto sería Atma, esto es Buddhi y esto es Manas, la triada superior. ¿Habéis oído hablar de la triada superior, verdad? La triada superior, en ese momento, el Manas se pone a vibrar. El Manas superior se pone a vibrar fuerte. Y el átomo permanente que está en la aura mental también se pone a vibrar. Y hay un contacto que se establece con el manas superior y el mental inferior. Y a través de este canal que vemos aquí, aquí estoy dando la espalda. Bueno, estoy dando la espalda a todo el mundo. Los que hay tras la cámara, tampoco lo puedo hacer. Entonces tenemos aquí una atracción. Esto se pone a vibrar y absorbe, va absorbiendo todo lo que envuelve al átomo manásico, al átomo mental concreto, y absorbe todo lo que es el aura mental que lo envuelve. Lo absorbe y se forma el cuerpo causal, donde todas nuestras experiencias de tipo superior se irán almacenando. La formación del cuerpo causal es realizada por el mana superior, que absorbe el aura mental del animal, y entonces ocurre una cosa, que la forma animal está presente, pero ya es humano. ¿Por qué es humano? Porque tiene cuerpo causal. Antes no existía antes el cuerpo causal, antes de que se pudiera realizar todo este proceso, y en la próxima encarnación de esta forma será un ser humano que alcanzará el reino humano. Ahora bien, hay una cosa, esto ya no puede suceder, porque la naturaleza ha cerrado las puertas de la individualización. Y ha cerrado las puertas de la individualización porque hemos alcanzado el punto más denso de la manifestación cósmica. En este dibujo se verá mejor. Aquí tenemos la etapa animal, la mineral, la vegetal, la animal. Y a partir de aquí entra en el reino humano, porque a partir de aquí se asciende. Estos son los escandas que se adhieren al reino humano. Esto es el reino humano. Entonces de la etapa animal se pasa al reino humano, que es la parte más densa. Y, por lo tanto, la puerta que comunica del animal al humano está cerrada, porque al estar en el punto más denso de abajo, ahora estamos nosotros en este punto, los animales no pueden entrar porque no podrían seguir el ritmo de la evolución en que el humano se encuentra. Ahora, tenéis un perro, por ejemplo, un perro que es vuestra mascota y que lo queréis mucho, y dices, es como una persona para mí. Dices, es como una persona para mí. Claro que sí. Y este animal, ahora cuando se muera, él entrará en este aspecto de la individualización que hemos visto, pero la forma humana, que aún no existe, que es la conciencia total de lo adquirido, dice, quedará dormida esperando un nuevo Manvantara. Porque hay una cosa que es muy curiosa, a ver. Como no sé dónde están, voy buscando. Bueno, este me sirve. Esto es toda una cadena con 7 vueltas, ¿ves? La cadena. Cada vuelta es una cadena. Entonces son 7 rondas de la cadena terrestre. Aquí tenemos 2, 2, 1, 1, 1, 1 y 1. Estamos aquí. Pero es que no está completo el dibujo, porque ocurre algo que también es muy interesante, que aquí, en este punto, son ciclos de recogimiento. Cuando de una ronda se pasa a la otra, primero hay un pralaya, un recogimiento. Cuando estamos en este punto y pasamos al otro, antes pasamos por un pralaya. Un pralaya es el recogimiento de todo aquello que se manifestó, vuelve otra vez a la oscuridad. Exactamente como hoy es el día es el Manvantara, esto sería el Manvantara, y la noche es el pralaya. Entonces hay el día y la noche. También tiene el día y la noche, para volver nuevamente al día y la noche, al día y la noche. Pero como que aquí no habla de estos pranayas, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque cuando pasamos de una ronda a la otra, no podemos evitar el pranaya. El pranaya es el descanso, es el recogimiento, es la asimilación, para que en el nuevo Manvantara podamos expresar la riqueza adquirida en el anterior, en la anterior ronda. Por lo tanto, es importante esto tenerlo en mente, aunque no esté en el dibujo, está en los libros. Y así que es lo que ocurre, que nosotros en un momento determinado, que ya estamos aquí, el ser humano está en este punto, está aquí, el animal se encuentra en este otro, y no puede entrar en el humano, porque no tiene la preparación requerida. Por lo tanto, hay una puerta, digámosle así. No puede pasar, no se puede individualizar. No puede ocurrir lo que ha hecho este animal aquí. Se individualiza, pero no puede entrar en el reino humano. No obstante, no deja de ser humano, porque ya no tiene cuerpo, se ha muerto. El animal se ha muerto, no tiene cuerpo. Y entonces él está dentro de lo que se llama la tríada superior. No vuelve al alma grupal, porque el alma grupal para él ya no existe. Su conciencia es humana y por lo tanto se identifica dentro de lo que es el cuerpo causal, porque el cuerpo causal es la morada del alma. Va cambiando, la conciencia cada vez es muchísimo más rica. Por eso se dibuja siempre de esta manera, hay 1, 2 y 3. Esto sería la triada superior y de aquí. Entonces hay el mental, la triada inferior, el astral y el físico. Esta triada es la que entra en el alma grupal. Pero no solamente la de él, sino la de muchísimos otros, Esto en su descenso, pero en nuestro estado de conciencia mental nosotros tenemos todos estos átomos permanentes activos, tanto en la triada superior como en la triada inferior. Están activos. En vosotros tenéis la triada superior activa y la triada inferior activa. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues mirad, para que veáis que es muy interesante. Esto es Atma, esto es Buddhi, esto es Manas, el Manas superior, la mente subjetiva, esto es la mente objetiva, esto es el cuerpo astral y esto es el cuerpo físico. Nosotros somos todo esto. Y para que nos demos cuenta que estamos en contacto con lo divino, el cuerpo átmico está en contacto directo con el cuerpo físico. Por lo tanto, no podéis decir que no tenéis voluntad para dejar de hacer una cosa. No podéis decir que no tenéis voluntad, porque la voluntad espiritual está ahí, en contacto, en la palma de nuestras manos. Lo que ocurre es que se le llama, cuando entra aquí, se le llama la voluntad espiritual destronada, destronada de su mundo, porque la hemos llevado hacia el mundo de la adquisición del deseo. Y entonces el mundo búdico está en contacto con nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo de las emociones, la intuición en contacto con nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental superior, el manas, en contacto con el mental concreto. Tanto no podemos decir que estamos desheredados, que no recibimos las ayudas, porque aquí se ve perfectamente que lo de arriba es igual a lo de abajo, y lo de abajo es igual a lo de arriba, porque hay una conexión directa con la realidad de aquello que somos cada uno de nosotros. Esto es para que veamos que estos átomos permanentes son muy importantes para todos nosotros. Los átomos permanentes superior, que es la triada superior, y el átomo permanente inferior, que es el que tenemos en cada uno de nuestros vehículos. La domesticidad es el medio más rápido para el progreso de nuestros hermanos pequeños, que son los animales. Y el alma monádica del alma grupo de estos animales encarna en un número cada vez menor de individuos, que es lo que hemos estado diciendo, a medida que se aproximan gradualmente a la primera de las tres etapas de evolución. Porque la evolución humana consta de tres etapas. La evolución humana consta de tres etapas. La primera etapa es la que hemos dibujado, cuando el aura del animal es atraída y absorbida por el mana superior. Esta es la primera etapa. Se le llama la etapa de la individualización. Es decir, el animal se individualiza en el ser humano. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es la primera gran iniciación, que es el conocimiento de nuestra propia realidad. Y la tercera etapa final es el adeptado, el maestro de maestros, el adeptado. Por lo tanto, las tres etapas de la humanidad. Hemos conseguido la primera. Ahora estamos trabajando para conseguir la segunda etapa, porque si estamos aquí es porque queremos conocer la realidad de aquello que somos más allá de la forma. Queremos darnos cuenta quién soy yo, más allá del ser humano, hombre o mujer. Ya lo dice el adagio popular, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Si soy el ser divino, no soy nada de todo lo que he dicho. Yo soy el ser divino. Y luego se afirma, ese ser divino soy yo. Yo soy un ser divino. No soy un ser material, mental y emocional. Un ser mental, emocional y físico son vehículos mediante los cuales yo me experimento. Además, tampoco hay que tener tanto aprecio al cuerpo físico, porque, como veréis, envejece. Yo he sido joven, pero ya soy mayor. Ya tengo 80 años. Pues estoy ya al final, estoy dando un paso hacia el encuentro con mi propia realidad. Porque cuando haga el traspaso, en cuanto ese cuerpo deje de funcionar, me encontraré en el cuerpo causal. Cuerpo causal. Y el átomo permanente que está funcionando en mi mente, en mi cuerpo astral y en mi cuerpo físico, los tendré conmigo aquí, los tres, en el cuerpo causal, esperando que la próxima encarnación. En un estado latente, ahí no funcionan, ahí no vibran, ahí están en un estado latente, porque no hay movimiento hacia el exterior en el cuerpo causal. Ahí es donde se halla la morada del alma, ahí es donde nosotros acudimos después de la muerte física, de la astral y de la mental. Entramos directamente en el cuerpo causal. El cuerpo causal es el mundo de las causas, de ahí surgirá todo. Ahí estamos un tiempo descansando y recogiendo la experiencia de los aspectos constructivos y positivos que hemos realizado en esa vida que acabamos de dejar. Si hemos hecho aspectos constructivos y positivos, se van a sumar a los hechos positivos y constructivos de vidas anteriores, y cada vez el cuerpo causal está más lleno de lo que es divino, de lo que es puro, y como que es lo que llevamos, es lo que hemos alcanzado cuando el cuerpo causal lanza el átomo permanente mental, lo lanza con las connotaciones mentales adquiridas en las vidas anteriores. Porque dice que en la próxima encarnación el cuerpo causal hace un estremecimiento de su propia energía y lanza el átomo permanente. Y ese átomo permanente será el cuerpo mental, que se va a construir el cuerpo mental, porque el átomo permanente va a atraer hacia sí mismo átomos suficientes para construir un cuerpo mental, átomos suficientes que vibren en su misma tonalidad, para configurar un cuerpo mental que sea el resultado de todo lo que hemos evolucionado en vidas anteriores. Un nuevo estremecimiento se lanza hacia lo que es el cuerpo astral. El átomo permanente está aquí, empieza a vibrar y hace lo mismo que ha hecho mental. Vibrar y atrae átomos permanentes que configurarán el cuerpo astral de esta nueva encarnación. Y en el átomo permanente la cosa ya es distinta. El átomo permanente queda incrustado en el molde etérico que el papá físico y la mamá física van a unir para crear una forma. Porque para crear una forma tienen que juntarse dos. Por lo tanto, será el hombre y la mujer que se van a unir, y de esa unión surgirá un tercero que será el hijo. Y en ese hijo habrá el átomo permanente físico, porque está en una forma física. Hay un diagrama que lo explica mejor que yo. Lo explica perfectamente y que se entiende con el dibujo. Los animales en contacto con el hombre poseen en la actualidad un estado de conciencia despierto, en los animales. Un cuerpo físico con órganos parecidos a los humanos. Un cuerpo etérico o vital, el cual empieza ya a manifestarse mediante la memoria, lo cual está muy desarrollada en algunas especies animales, tales como el elefante, el perro, el caballo y delfín, por ejemplo, dentro del reino del mar, del océano. Pues hay animales que tienen una inteligencia bastante desarrollada que los prepara para entrar en el reino humano. La diferencia en la constitución espiritual entre el ser humano y el animal radica únicamente en que la tercera jerarquía evolutiva, que es la del animal, tercera jerarquía evolutiva, como es conocida en teosofía, el reino animal, ocupa un peldaño, ocupa un eslabón inferior al que ocupa la jerarquía humana. La jerarquía humana es la cuarta. Dentro de lo que es la jerarquía espiritual, la humana es la cuarta. Y el animal es la tercera, que pasa, que tiene que pasar de la tercera a la cuarta. Nosotros somos de la cuarta jerarquía. Lamentablemente, las religiones occidentales no tienen a los animales en tan alto concepto como lo tiene la teosofía y los miembros de la sociedad teosófica y también el orientalismo. No tienen el mismo concepto que tiene la teosofía y el orientalismo. Por lo contrario, los occidentales dan por sentado que los animales existen solamente para servir al hombre como alimento, diversión o trabajo. El hombre que no tiene conocimiento de lo que es la vida interior, aunque tiene conocimientos de carreras universitarias, todo lo que queráis, pero no tiene el conocimiento de lo que es la vida, ignora lo que es la vida en sí misma, entonces no acepta de ninguna de las maneras el concepto que tiene la teosofía y el orientalismo sobre los animales. Por ese respeto que se tiene a los animales, que decimos los teósofos son nuestros hermanos inferiores, no superiores, sino los animales son nuestros hermanos inferiores, además de otras razones fisiológicas y morales, incluso se dice que los verdaderos místicos, santos y maestros, así como la mayor parte de los teósofos, son vegetarianos porque abrazan el vegetarismo por cuestiones de conciencia, simplemente. Por cuestión de conciencia, no por otras cosas. Por cuestión de conciencia. Platón, Aristóteles, Apolonio de Tiana, Buda, Jesús, Cristo, Zoroastro, todos estos grandes seres, ellos abrazaron el vegetarismo. El consumo de origen animal, también hay que decirlo, produce muchas enfermedades que aquejan a los consumidores occidentales. Y lo más importante para el estudiante a saber es que también frena el crecimiento espiritual, frena la percepción anímica de lo que representa una forma inferior a ti mismo cuando la fuente es la misma. Estudiemos otros datos que son imprescindibles para comprender más ampliamente todo el proceso involutivo y evolutivo de las mónadas, de nosotros mismos como mónada o espíritu puro. Se nos dice que cada reino de la naturaleza evoluciona o involuciona según su grado de desenvolvimiento, en lo que denominamos en teosofía cadena planetaria. Antes he dicho que la evolución humana dura toda una cadena, desde lo más inferior a lo más elevado, que es el adepto. El adepto se ha realizado a sí mismo, por lo tanto alcanza un estado de conciencia superior. Y también que el sistema solar, este sistema solar, esto es toda una cadena, un esquema de cadena, pero no es esto. Este sistema solar, que podéis ver aquí, hemos ensuciado. El sistema solar, sistema cósmico, el sistema solar y las mónadas que emanan directamente del sistema solar. Este logos cósmico y los logos solares y las mónadas. Nosotros somos cada uno de estos. Aquí hay marcadas 4 o 5, pero en realidad son millones de cada una. En cada sistema solar hay millones y millones de mónadas que toman la forma. Y el sistema solar consta, este sistema solar que tenemos aquí, consta, se nos dice, de 7 cadenas planetarias. Aquí está. Consta de 7 cadenas planetarias, como podéis ver, cada circunferencia es una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que la evolución total de este esquema de lo que es estas 7 cadenas hace que pasemos a otro manvantara superior al que estamos ahora viendo. Pero aquí nosotros en un momento determinado estamos ahora en la tercera, estamos en 1, 2, 3, hemos vivido 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Hemos hecho la vuelta durante 4 veces por todas estas rondas. Nos faltan todavía para terminar 3 rondas más. Hay 3 líneas más, 1, 2 y 3, para alcanzar la totalidad de la cadena. Y cuando alcanzamos la totalidad de la cadena, ha terminado nuestra evolución humana. Esperemos que logremos, porque si estamos en este punto y hemos hecho 4 con esta y faltan 3, 1, 2, 3, tendremos solucionado el problema. Podremos haber alcanzado el fin de lo que es la evolución humana en todas sus características. Ah, sí, ahora ya sé por qué quería poner el otro. Porque uno es mayor y se le van las cosas de la cabeza. Nosotros alcanzaremos este punto, que es el fin de la evolución humana. El fin de la evolución humana quiere decir que no hay necesidad de volver a encarnar. No hay necesidad de volver a tener cuerpo físico, ni mente, ni cuerpo emocional. Porque hemos alcanzado, hemos finiquitado totalmente el karma almacenado en tiempos pasados. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Iniciamos una nueva evolución, y la evolución que iniciamos es la angélica. La angélica, la superangélica, la monádica, y luego volvemos a encontrarnos a nosotros mismos como mónada en los planos superiores. Es decir, que cuando alcancemos el estado de adepto, seamos maestros de maestros, y que ayudaremos a todas las generaciones que van viniendo detrás de nosotros, las vamos a ayudar. ¿Para qué? Para que se transformen en maestros de maestros. Cuando alcancemos ese estado, iniciamos el proceso angélico, superangélico, monádico, y alcanzaremos la mónada. Y ahí se termina, digamos, la evolución de lo que es la mónada, porque la mónada ha alcanzado lo que llamamos la conciencia universal. A su vez, en sus primeros momentos, en este punto, la mónada se ha individualizado del logo solar, se ha individualizado. Antes estaba dentro del logo solar, ha sido emanada esta chispa, como una chispa es emanada de una hoguera, y esa chispa que emana de la hoguera, según donde caiga, se puede convertir a su vez en una hoguera también, porque tiene todo el poder del logos, la chispa tiene todo el poder de la hoguera y puede convertirse en una hoguera, que es en este punto. Por lo tanto, nosotros en ese momento que nos individualizamos, quiere decir que la mónada se ha individualizado de la conciencia universal. Y cuando llega aquí, entonces la conciencia, ella se ha convertido en conciencia universal. Se ha convertido en esto, en un lobo solar. La mónada se ha convertido en un lobo solar. Por lo tanto, nosotros, a su debido tiempo, siguiendo este esquema que hemos estado viendo aquí, entonces, a partir de aquí, nosotros somos ya un lobo solar. Hemos hecho todo el gran periplo, hemos hecho siete veces la vuelta, por lo tanto, habremos pasado por el mundo físico durante siete veces. Habremos pasado por el mundo físico durante siete veces, porque hacemos y volvemos nuevamente a descender. Pero cuando ya descendemos, cada vez somos mejores. Y cada vez, al ser mejor, estamos ayudando a las nuevas generaciones que se van individualizando para poderlas ayudar. Y a aquellas que no han alcanzado el grado suficiente de despertar de la conciencia, que han quedado dormidas por una diuturnidad, que son aquellas que la Iglesia llama el final de los tiempos, o no sé cómo le llaman. El juicio final. En el juicio final nosotros lo vamos a encontrar aquí, en este punto, aquí en la parte ya superior de esta próxima ronda. La vamos a encontrar aquí. Ese será el juicio final. Juicio final quiere decir que si no estás preparado para continuar, vas a quedar dormido esperando la otra vuelta para continuar, puesto que habrán aquellos que pasaron, serán unos instructores que podrán ayudarte a continuar. Porque siempre, cuando se da una vuelta por todas las rondas, quiere decir que aquel que las ha pasado viene enriquecido enormemente y que puede ayudar a aquel que no ha podido pasar, porque no estaba lo suficientemente preparado, porque es verdad que la vida cambia constantemente, porque aquí tenemos cuerpo físico, pero aquí nuestro cuerpo físico se irá diluyendo. El cuerpo físico denso se irá diluyendo, porque estos dos globos son etéricos. Al descender es etérico, se densifica y luego vuelve a ser etérico, luego es astral, luego es mental y luego es el mental superior, desciende nuevamente, pero con toda la conciencia abierta que hemos desarrollado. Y cuando llegamos a este punto, aquellos que habían quedado dormidos por una diuturnidad despiertan en ese mundo, y entonces son los grandes discípulos de la ciencia oculta, porque aquellos otros que dieron la vuelta, estos se han transformado ya en maestros o arats. Sin embargo, habremos de pasar por la Tierra tres veces más, hemos pasado cuatro, tendremos que pasar tres veces más hasta completar las tres rondas que quedan para finalizar esta cadena planetaria llamada cadena terrestre. Nuestra cadena planetaria se le llama cadena terrestre. Prosigamos un poco el proceso de nuestras mónadas, de nuestro propio espíritu divino. Las mónadas que consiguieron individualizarse en una cadena anterior, no en esta, sino en la anterior estaba por aquí. Y entonces vino y empezó por aquí, finalmente sale hacia otro lado. Pues bien, las que de alguna manera consiguieron individualizarse en una cadena anterior y que optaron por evolucionar en la jerarquía humana, suman aproximadamente 60.000 millones de unidades. O sea que, figuraros, las que consiguieron individualizarse son 60.000 millones de unidades. Estas unidades de conciencia estaban listas para empezar a evolucionar de manera consciente y también plenamente despiertas en las formas físicas, despiertas ya en la forma física que otros seres más adelantados habían creado para ellas, formas creadas por seres más adelantados al ser humano, en esta cadena terrestre. Estos seres creadores son llamados los constructores divinos, o los Dian Shuans, o los Dian y Budas. Son más o menos de la misma, del mismo grado de desenvolvimiento de conciencia. Estos seres son seres de otras evoluciones anteriores a la nuestra, que han escogido ese medio de progreso entre lo que se llaman los siete senderos, que ellos pueden elegir ayudados por otras jerarquías menores en el arco involutivo. Son estos seres realizados que ellos pueden escoger entre los siete senderos, las siete puertas, los siete caminos que se abren ante este individuo que ha sido realizado. O puede escoger ayudar a las nuevas generaciones, o puede transformarse en lo que se llama un Dharmanakaya, o un Nirmanakaya, o un Sambhogakaya. Son distintos estados de conciencia que se quedan para ayudar a la humanidad, o los otros pueden entrar a formar parte de lo que es el logo solar y a formar parte de lo que son las jerarquías creadoras, dependiendo de qué es lo que a ellos les llama más. Porque la naturaleza no hace nada a saltos, no va a saltos, y realiza un cierto número de repeticiones y de ciclos ya superados, pero en una escala cada vez más alta. ¿Para qué? Pues para afianzar aún más los logros obtenidos. A pesar de haberse convertido ya en lo que ya no deberían de realizar nada, porque ellos habrían alcanzado o han alcanzado en esa etapa lo que es el paranirvana, más que el nirvana, el paranirvana, que es la felicidad absoluta, pues ellos no pueden parar. Ellos quieren que aquellos hermanos inferiores que aún no han alcanzado la plenitud de su felicidad espiritual la puedan alcanzar. Y hay un dicho que dicen, que el Nirmanakaya dice: yo no puedo ser feliz si todos los demás no son felices. O sea, él no quiere ser feliz si la humanidad entera no es feliz. Y entonces lo que hace es descender nuevamente a los planos inferiores para ayudar a la humanidad, darle la mano, por decirlo de alguna manera, y ayudarlos a ascender a la conciencia superior. Por tal motivo, las mónadas, una recapitulación de los trabajos involutivos efectuados en las tres cadenas anteriores durante las rondas previas a la actual, ya que el verdadero trabajo evolutivo para nuestras mónadas no empezó hasta la cuarta ronda, en el cuarto planeta de la Tierra. Solamente empieza en esta cuarta ronda en la que nos hallamos, en el cuarto planeta, la Tierra. Por lo tanto, el planeta es la Tierra, la ronda es la cuarta, en la que nosotros ahora podemos empezar a hacer el trabajo para transformar nuestra naturaleza humana en divina. Esto es lo que siempre se dice. No es lo que siempre se hace, pero sí que es lo que tenemos que hacer. Y aunque no lo hagamos ahora, podéis estar por seguro que lo haréis más tarde. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si lo hacéis más tarde? Ocurrirá que vais a sufrir más, porque vais a tener que encarnar más veces en el plano físico. Y encarnar en el plano físico es dolor y sufrimiento. Las razas humanas nacen unas de las otras, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Nacemos unos de las otras. Crecemos, nos desarrollamos y también morimos. Aunque las dos primeras razas raíces, no se pueden hacer distinción de subrazas, porque las dos primeras razas raíces no tenían un cuerpo físico denso. La primera raza raíz, así como la segunda, duraron cientos de millones de años. Eran tan etéricas y al mismo tiempo tan sutiles que no dejaron fósiles. Sus estructuras y formas no se pueden llamar humanas porque no había nada físicamente que pudiera quedar, como es los esqueletos que quedan después de la muerte física en la actualidad. Porque tenemos un cuerpo denso, pero en la primera y la segunda ronda no habían cuerpos densos, eran cuerpos astrales y cuerpos etéricos, no había nada que pudiera quedar para la historia. Solamente a partir de la tercera raza, a partir de la tercera ronda, es cuando se van densificando los cuerpos y entonces hay restos que los están encontrando de millones de años hacia atrás, están encontrando seres que habían vivido. Y no solamente seres como nosotros, sino seres gigantescos, porque en realidad, en la época donde habían los dinosaurios también existía el hombre como gigante, en forma gigante. En la tercera raza, en la tercera ronda y la tercera raza raíz, es cuando se densificó totalmente la forma humana y eran gigantes realmente enormes, que bueno, que poco a poco han ido disminuyendo hasta alcanzar el estado humano que el Manu concebía según la enseñanza del Logos Solar. La tercera raza de raíz, llamada Lemur, empezó a ser más densa y su forma podía llamarse humana a partir de las últimas subrazas, porque se habían ido densificando. Cuando ocurrió la separación de los sexos, porque antiguamente no eran andróginos, hombre y mujer eran andróginos, no habían los dos sexos. Pero hubo un momento en que hubo la separación de los sexos, y apareció el femenino y apareció el masculino en la separación de los sexos. Y me diréis, ¿pero cómo se reproducían antes del sexo? Se reproducían por... ¿cómo se llama? Ex, no me sale la palabra. Exudación. No oigo. Exudación, exactamente, por exudación. No me salía la palabra. Es lo que también se reproducían más tarde como los caracoles. Los caracoles son andróginos y se reproducen y son andróginos, no son ni masculino ni femenino, son andróginos. Y la reproducción comenzó a producirse por alumbramiento, como ocurre actualmente, cuando hubo la separación de sexos y cuando hubo también, más incluso antes que esto, hubo también el despertar de la mente. Porque el despertar de la mente fue ayudado por entidades muy superiores a las nuestras. Desarrollaron un lenguaje monosílabo y las últimas subrazas alcanzaron cierto grado de civilización. Fueron los primeros en construir ciudades ciclópeas porque eran gigantes, eran enormes. Bloques de basalto, roca volcánica, ya que eran de estatura gigantesca. Las estatuas que hay en la isla de Pascua, habéis oído hablar de ellas, los Moanís, creo que les llaman, son restos de esta civilización Lemur. Antes de dejar a los lemures, para empezar con la cuarta raza raíz, he de indicar que hay algo que echa por tierra la teoría de la evolución que acepta la ciencia sobre el origen del hombre. La ciencia jamás podrá encontrar un fósil que llene el vacío que une ambas evoluciones, la humanoide y la antropoide, pues no existe tal eslabón perdido. Por lo tanto, nunca podrán encontrar fósiles de este tipo. Los paleontólogos seguirán encontrando fósiles de hombres primitivos de hasta 18 millones de años, pero jamás se encontrarán ninguno de antropoide con más de 3 millones de años de antigüedad, porque los antropoides han surgido después. Al principio de la separación de sexos en los humanos, la sexta subraza, es decir, la de la tercera raza raíz, la unión antinatural era invariablemente fértil porque no estaban bastante distanciados de su tipo raíz, y en esa unión antinatural, antes de despertar la mente, antes de que los señores de la llama vinieran a despertar la mente, los individuos de aquella época cometieron uniones antinaturales que les llamaron el pecado original. Este sí es el pecado original. Nacieron de esta unión unos monstruos de parecido humano, fruto de padres humanos y de animales, que dieron lugar luego a estos animales, a lo que son los orangutanes, los chimpancés y todo esto. Que fue corta esta introducción de lo que es el humano con animales de aquellos tiempos. Pero no quiere decir que, no tiene nada que ver con lo que dice la ciencia, que el hombre viene del mono, sino que sería lo contrario. El mono viene del hombre, que comete ese pecado original, comete esa aberración de unirse sexualmente con formas animales, porque en realidad no había mente. Les llamaron los sin mente, que los señores de la llama vinieron a despertar la mente. Los antropoides en la actualidad son conocidos actualmente como orangutanes, gorilas, chimpancés. La alegoría de Adán y Eva con respecto al pecado original significa esotéricamente que la raza que acaba de separarse abusó del misterio de la vida creadora y se hundió en la animalidad y el bestialismo. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que el ser humano nunca ha venido del orangután ni del mono. El ser humano existía antes que estas formas primarias y se unió bestialmente con formas animales, que dio lugar a ese producto animal. Es un poco complicado, pero es muy interesante. Eso lo podéis encontrar en la doctrina secreta, ampliado, muy ampliado. Así que, si tenéis algún comentario,